Bueno, soy Norberto, señor, de ATESUR. Vine por nuestro sindicato, donde la comisión directiva, por amplia mayoría, resolvió expresar el repudio a este golpe, que lo hemos calificado de fascista, racista, un golpe obviamente antipopular, que nada tiene que ver con una discusión electoral, porque evidentemente el triunfador de las elecciones fue Evo Morales, más allá de que haya sido por un 10,3 o por un 9,8, y Camacho, que no participó de ninguna elección, encabeza grupos fascistas con el solo objeto de llevar adelante esta idea de que ser indio, ser colla, tener piel morena, ser campesino, ser trabajador, implica ser un súbdito y un esclavo de las clases dominantes, de los multimillonarios, de los amigos de los Trump, de los Macri, de los Piñera, o también del Partido Demócrata Norteamericano. Es un golpe en línea con todas las maniobras que fueron derrotadas por el pueblo venezolano, y un contragolpe frente a la avanzada popular de Chile, de Ecuador, de Haití, antes en Puerto Rico, y toda esta impugnación de los gobiernos neoliberales, que incluso distorsionadamente, si se quiere, pero se reflejó también en la Argentina, cuando le decimos chau a Macri. Así que en definitiva, de lo que se trata es de que esta configuración de grupos de choque fascista, con el aval y el acompañamiento de la policía y de las Fuerzas Armadas de Bolivia, y con el patrocinio de los multimillonarios, a los cuales habría que seguir despojando de parte de sus privilegios para que se acabara la miseria, la pobreza y la explotación, evidentemente enfrentarlo en las calles, expresar la solidaridad, salir en todo el país como está ocurriendo hoy, salir en toda América Latina como está ocurriendo hoy, es una necesidad imperiosa. Este golpe no es contra Evo Morales solamente, es un golpe contra todo el pueblo de América Latina, es un golpe destinado a fortalecer el poder de los grupos más concentrados de la economía y de los que manejan el poder político y militar en el continente y en el mundo. Más tarde o más temprano los derrotaremos, por eso salimos a las calles, todos con el pueblo boliviano, abajo el golpe fascista, racista, militar, policial y clerical. Mi nombre es Giselle, soy docente del Bachillerato Popular Simón Rodríguez en Las Tunas, Tigre, y estamos manifestándonos y luchando junto a todos los pueblos de Latinoamérica, porque estamos en contra de los golpes de Estado y las dictaduras que se están queriendo manifestar en todo el continente. Queremos que Estados Unidos saque las garras de todo este continente y deje a los pueblos ser libres y soberanos. Y también es importante decir que, así como defendemos las soberanías territoriales y las luchas populares, la educación, dentro de lo que es la educación popular, es muy importante mencionar que pronto va a haber una red, un encuentro de la red de educadores populares, 23, 24 y 25 de noviembre en el INPA, y ahí vamos a estar encontrándonos para seguir reflexionando y seguir construyendo otros mundos posibles. Mi nombre es Alicia, yo soy chilena, pero vivo acá desde el golpe militar, y como buena ex de golpes, me duele mucho lo que pasa en Bolivia, me duele mucho que esté Bolsonaro en Brasil, estoy muy contenta por la liberación de Lula, pero también me duele mucho lo que pasa en Chile, y hoy sentía mi obligación moral de estar acá porque fue un golpe con todas las letras, aunque no lo quieran reconocer. Lo de Evo Morales fue un golpe porque los militares le pidieron a un presidente constitucional que renunciara, y eso es un golpe con letras mayúsculas. ¿Qué tal? Nico Arias, de La Matanza, de la Corriente Patria Justa. Bueno, venimos acá a acompañar y a bancar al pueblo de Bolivia ante el atropello del imperialismo yanqui, porque nosotros en Latinoamérica queremos vivir en democracia y evidentemente hay algunos señores que se creen dueños del mundo y no dejan vivir dignamente al pueblo. Así que por eso estamos en el día de hoy acá en el Obelisco marchando y diciendo no a los golpes de Estado en Latinoamérica.